doctora Cecilia Se me Domínguez. corrió, che, toqué algo, toqué mirá, algo. Era una cartelería que está distribuyendo la municipalidad de Villaguay, uh-huh, uh-huh. y en la que seguramente Cecilia ha tenido importancia en promover este tipo de información, y es el que habla el municipio de la necesidad de respetar a los uh-huh, a los uh-huh. animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese que te muestro ahí es uno de los carteles, uh-huh. pero hay la varios. La castración de los machos uh-huh, sí. es efectiva uh-huh. para prevenir la multiplicación uh-huh. no deseada de la población canina. Claro. Y la verdad sí, que es así. Sí, esto es algo que sí. vos también claro, lo tenías bueno, como... Sí, sí, a mí lo que me gustó de la entrevistada, que ahora le vamos a hacer seña a Seba, que la vaya llamando, porque la verdad que está buena, hablamos uh-huh. de Cecilia Domínguez, obviamente integrante de AFADAS, abogada, que en un trabajo que hizo habla de una legislación penal, ¿no? Y para vos sí. hacer cumplir, le tenés que poner la palabra penal. En algunos casos hablan de algunas cuestiones de legislar, que está bueno, está bien, y no, pero cuando vos le tocás el penal, sí. Me pareció importante eso, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Ella ha hecho varios trabajos en ese aspecto, en defensa de los derechos de los animales, que uh-huh. Ya sabemos que están... reconocidos como sujetos de derecho, lo que se dice, ¿no es uh-huh, cierto?, uh-huh. En términos jurídicos, y ella es también integrante de AFADA, uh-huh, que uh-huh. es la Asociación de Funcionarios y Abogados en Defensa de los Animales, uh-huh. y ha intervenido en varios casos uh-huh. con éxito. Vos sabés que buenísimo que esté al aire, ¿no? Ahora uh-huh. la vamos a saludar, pero vos sabés que a mí uh-huh. la palabra penal uh-huh. me parece sí. importante cuando vos querés hacer un cambio paradigmático. Sí. Me parece que juega un rol importante, pero la vamos a saludar, recién la hizo el currículum Horacio Freud, así que ahora la saludamos, hablamos de Cecilia Domínguez. Cecilia, buenos días, un placer tenerte en el programa, te saludamos Pablo Benítez y Horacio Freud. ¿Qué tal? Buen día Pablo, Horacio, muchísimas gracias por la invitación. Y no, buen día para todos los oyentes también de la radio. Ahí está, bueno Cecilia, te estuve investigando en el buen sentido para charlar con vos. Y le decía a Horacio cuando decíamos el micro, esto es un micro dedicado exclusivamente al proteccionismo, al animalismo, y hablaba de la palabra penal, legislación penal. Apelando a tu experiencia, ¿qué rol juega esto cuando empezamos a avanzar en legislaciones que protejan a los animales? Y mira, la verdad es que justo te escuchaba lo que decías, ¿no? Recién sobre la legislación penal. Uh-huh. La verdad es que la ley penal es fundamental, pero bien. No nos olvidemos que en realidad voy a decir y voy a utilizar las palabras de un profesor mío de garantías constitucionales uh-huh. de la FOTA, ¿no? Que decía que de todas formas el derecho penal siempre es la última ratio, ¿no? Uh-huh. Siempre es lo que ahí llega está. Tarde, lo que llega último. Entonces, digamos, más allá de que acá en Argentina existe una ley de protección animal como es la 14.346, creo que los legisladores, el Congreso de la Nación, se está olvidando de que la protección hacia los animales no tendría que estar y no tendría que recaer únicamente en una ley penal, uh-huh. que es de última ratio, sino en realidad en una ley civil, ¿no? Que ahí el está. Código Civil de alguna forma los reconozca, el Código Civil de acá de Argentina, ¿verdad? Uh-huh, el Código uh-huh. Civil y Comercial, los reconozca como seres sintientes para brindarle una mayor protección, uh-huh, uh-huh. Digamos, para que no lleguen, digamos, tarde, porque siempre en realidad, digamos, la ley penal es cuando ya el delito ya se consumó, ya se produjo. Entonces creo que en cambios de paradigma, ¿no?, sería fundamental esto de que haya leyes civiles de protección hacia los animales no humanos que de alguna forma traten de prevenir estas uh-huh. conductas, o que no lleguen tan tarde, o de alguna forma evitar, digamos, esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por eso, no sé si me permiten, digamos, yo le quería hacer un breve comentario a lo mejor, ¿no? Con esto de acá, lo que sucede en Entre Ríos, uh-huh. de que se termine de promulgar, de sancionar, uh-huh. lo que es la Ley de Protección Integral de los Animales, porque, bueno, justamente esta ley, en caso de que falta, digamos, la aprobación por una de las cámaras, porque creo que por el diputado ya está aprobada. Sí, tiene media sanción, sí. Uh-huh. Claro, cuenta con media sanción y creo que es fundamental, adhiero completamente uh-huh. a que se termine de promulgar, se termine de aprobar la Ley de Protección Integral hacia los Animales, porque digamos, de alguna forma brindaría esa protección, por lo menos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Esa uh-huh. protección civil que son tan necesarios, por lo menos para, porque creo que está enmarcado únicamente para lo que son animales compañeros, uh-huh, o sea, animales uh-huh. de compañía, digamos, bajado al entendimiento social, perros y gatos. Seguro, doméstico, como dicen algunos. Los domésticos. Digamos, a mí no me gusta hablar de mascotas porque de alguna forma cuando uno habla de mascotas los cosifica y por eso para mí son animales uh-huh. compañeros, seres sintientes, bueno, animales domésticos en tal caso. Pero tan fundamental, ¿no?, que uh-huh. se apruebe esta ley, digamos, también acá provincial. Uh-huh. Cecilia, si yo te lo llevo más allá y te hablo ya directamente del grado de aplicación, ¿cómo estás viendo el tema de lo que puede ser la justicia en sí, las fuerzas de seguridad? Porque acá nos han llegado informaciones que muchas veces se denuncian cuestiones que después nadie hace nada, y esto es lamentable, porque nosotros sentimos lo mismo que vos planteás. ¿Cómo ves esto a la hora de tener una aprobación en las cámaras legislativas, pero lo llevamos al grado de aplicación? Mira, la verdad es que lamentablemente, y es algo que yo lucho a diario, por parte del Poder Judicial, la justicia en general, hay mucha reticencia en cuanto a las causas de maltrato animal, ¿no? Uh-huh. Mucho ninguneo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Esto de que uno denuncia algún caso de maltrato, de crueldad animal. De hecho, yo estoy con 3 causas de uh-huh. maltrato animal en este momento acá en la ciudad de Villaguay. Y esto de que, bueno, hay causas más importantes que atender, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, o te preguntás, digamos, bajo qué se considera si son o no más importantes, ¿no? Porque si es únicamente por una cuestión de escala penal, me parece que es algo un poco ridículo cuando, digamos, creo que digamos, que se muera o que asesinen a un perro, como sucedió acá en la ciudad de Villaguay hace un par de meses. Creo que realmente tiene que ser un llamado de atención y una alarma para toda la sociedad, sabiendo que hay una persona que asesina un perro y que el día de mañana puede asesinar a una persona. Entonces creo que, en principio, fundamental la capacitación, así como existe, por ejemplo, una ley Micaela que obliga a capacitar a todo el personal uh-huh. estatal con respecto a los casos de violencia de género, la capacitación hacia los funcionarios públicos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, sobre lo que es la ley, digamos, sobre lo que es el derecho animal en forma integral, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos funcionarios que están en el Estado que ni siquiera saben que existe una ley, que es la 14.346, que es la ley de protección animal, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, con respecto al personal, digamos, policial de las fuerzas de seguridad, incluso las fuerzas armadas, digamos, uh-huh. digamos, uh-huh. llevámoslo más allá, no solamente nos quedamos en la bueno. seguridad, uh-huh. También una capacitación integral con respecto a eso, ¿no? Muchas veces a mí me llaman diciéndome, mire, doctora, no me tomaron la denuncia por tal o tal caso, por tal cuestión, y tengo que comunicarme yo en la comisaría para retarlos de alguna forma o decirles, mira, existe una ley, tomale la denuncia porque estás incumpliendo tus funciones de, valga uh-huh. la redundancia, funcionario público. Seguro, de hecho, eso es un delito penal, ¿no? Entonces uno se tiene que poner un poco dura, por decirlo de alguna forma, para guiar las directivas. De alguna uh-huh. forma es como que, sí, hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad en general sobre lo que es el derecho animal. Uh-huh. Es difícil. Seguro. Cecilia, igualmente hay que hablar de un escenario hoy más interesante, más propicio para avanzar con estos temas, ¿o no? Da la sensación de que hay una juventud que avanza positivamente con estos temas. Seguramente habrá que avanzar más por el lado de la educación, pero ¿cómo estás viendo el escenario en general para avanzar con estos temas? Hoy con esta ley, pero después ir por el tema de el maltrato animal de otro tipo de animales, como la jineteada, como la riña de gallos, si bien ya están prohibidas, pero ¿crees que estamos en un momento propicio para seguir avanzando en estos temas? No, yo creo que sí. La uh-huh. verdad es que si, digamos, uno se pone a pasar en retrospectiva, o sea, hacia el pasado, hubo muchísimos Seguro. Cambios uh-huh. Con respecto a lo que estamos en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Es como siempre decimos, hay una ruptura de paradigma que ya se está dando que a lo mejor no se ve tan plasmada hoy en día en la actualidad, pero la ruptura del paradigma antropocentrista ya está, ya se quebró el paradigma antropocentrista, porque se basa en ver al hombre como, en digamos, como centro. Centro, del seguro. ¿Sí? Y pasar a un paradigma más sensocentrista o ecocentrista o biocentrista, ¿no? Digamos que son los diferentes paradigmas que se están dando en este momento. Sí, yo creo que realmente es propicio y que, digamos, hay un cambio en la sociedad, porque hoy en día la sociedad digamos, de alguna forma se hace eco de las causas de maltrato animal, no lo tolera el maltrato animal. Y conjuntamente también con esto, ¿no? El tema de las jineteadas, de las pialadas, de los turf, las corridas de caballo, las cuadreras, lo que pasa en el hipódromo. Ayer estaban mostrando, la verdad, en la tele, reglamentación para que vuelvan las carreras de caballo en el hipódromo de Cava, y me parece una locura, digamos, habiendo otras tantas actividades necesarias que se tienen que desarrollar y que no se están desarrollando producto de la pandemia, ¿no? Nota color eso. Y sí, yo creo que la sociedad, digamos, está viendo un cambio, pero la verdad es que podría ser un poquito más rápido. Sin embargo, sí hay un cambio mucho más grande con respecto a digamos, a hace 50 años, 40 años, o menos todavía, creo que incluso hace 30 años. Hay un cambio mucho más grande en cuanto al reconocimiento de los derechos de los animales no humanos por parte de la sociedad. Lo que sí agrego, digamos, como colación, que ese cambio debe ser integral, no solamente en cuidado hacia lo que son los animales compañeros, los animales de compañía que nosotros solemos tener, líder de compañía, me gusta más decir animales, sino, digamos, hacia todos los seres vivos. ¿Sí? Hoy en día estamos teniendo este problema de los incendios de los humedales, ejemplo, con toda la fauna que murió producto de esto, que es el hombre prendiendo fuego a la naturaleza, porque no es otra cosa, es un ecocidio, sinceramente. Y bueno, creo que la gente, digamos, toma un poco de conciencia sobre que ese ser vivo también tiene derechos, sí, tiene derechos a la vida como nosotros. Segura. Aparte se vio la imagen de un puma siendo asesinado prácticamente con palos, a partir de los incendios. Por eso está bueno que lo hayas traído a colación. Cecilia, te pregunto, ¿qué rol estás viendo de las organizaciones? En este caso nosotros, Conciencia Animal, es parte del programa nuestro hace 6 años y obviamente estamos muy contentos con eso, pero ¿qué rol crees que juega esto para lograr este cambio paradigmático? En principio, felicitar a Conciencia Animal por ser parte, digamos, también en esto, porque tener un programa de radio también implica, digamos, volcar toda la información para que la gente pueda escucharlo, así que felicitaciones tanto a la radio como a Conciencia Animal, bien, por supuesto. Ahí me agrando, ahí me agrandé. Nos agrandamos. Y además yo creo que el rol que cumplen, digamos, las diferentes organizaciones, ONGs, ya sea FADA, Conciencia Animal, acá en Paraná también está Mi Reino por un Caballo, creo. Ajá, hablamos el otro día. Es fundamental, me parece, porque de alguna forma yo creo que esto, más allá de, volvemos al principio, ¿no? Más allá de que existe una ley penal de protección, creo que la forma indicada para poder hacerlo es educando. Es un camino muy largo, tedioso, no se van a ver, ¿no? Digamos, del día a la mañana o de acá para dentro de un año, a lo mejor los cambios, pero creo que es el único camino firme, ¿no? Que se va a dar en forma consolidada, porque yo creo que las generaciones futuras, recién incluso estaba viendo en Facebook, ¿no? Que lo compartió una compañera de AFADA, que 33 jóvenes demandaron por medio de una organización, un grupo de jóvenes demandaron por medio de una organización a 33 países por esto del cambio climático, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo creo que las generaciones futuras de jóvenes que empiezan a, de alguna forma, y nacen con todos estos conocimientos, van a ayudar a que esto realmente cambie. Pero bueno, la verdad es que sí, es un cambio que se está viendo lento. Me gustaría que fuese más rápido, pero creo que va a ser la única solución que se tenga que dar, ¿no? La conciencia sobre el respeto hacia toda la vida, hacia la vida de todos los seres vivos, incluso de las plantas, creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental para que podamos crecer en un planeta diferente. Estemos viendo los incendios que están pasando en California, los incendios que están pasando acá en Argentina, en 11 provincias, la quema de humedales, que es realmente un ecocidio, siendo que los humedales, digamos, forjan todo lo que es el acuífero guaraní, ¿no? O sea, la fuente de agua más pura y natural que existe entre Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. Paraguay, Brasil y Argentina. Y una de las grandes del planeta, ¿no? Y las más grandes del planeta. Sin embargo, ningún medio de comunicación está hablando sobre el acuífero guaraní, ¿no? Y del producto de este, me refiero a los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, ¿no? No están hablando sobre esto. Y creo que es fundamental que de alguna forma nos detengamos, porque si no, ya el 2021, ya con todos los incendios que hay, para mí va a ser un año de desastros. Sí, hay que... En un tipo documental que hicimos con Horacio, dijo, el inicio es hoy, mañana puede llegar a ser tarde, ¿no? Y la verdad que algo de eso hay, ¿no? Cecilia, te pregunto, ¿vos querías hacer una pregunta, Horacio? Sí, después que vos hagas eso. Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? El rol del Estado en todo eso. Te quería preguntar, con fondo, con recursos, tema castraciones. Después te voy a llevar a algo que me genera mucho en lo sentimental, que es el tema de los caballos y los carros, que posiblemente en Entre Ríos sea centrado en las ciudades más grandes, pero te quiero preguntar también. Pero Cecilia, ¿cómo estás viendo el rol del Estado en todo esto? Y yo creo que la verdad el Estado tiene que participar más. Tiene que participar más, tiene que destinar partidas presupuestarias, porque de alguna forma vengo y traigo a colación también un comentario de un profesor de la facultad, me encanta porque me dejaron muchísimas enseñanzas, ¿no? Un profesor de Derecho Tributario que decía que en realidad, digamos, la orientación política que tenga el gobierno se ve en la partida presupuestaria que destine, ¿sí? Y es cierto, o sea, el gobierno vos lo ves actuar en la partida de presupuesto que destine, ya sea en los distintos ministerios de educación, de salud, y la verdad es que tiene que tener también una partida y tiene que empezar a contemplar dentro de sus partidas presupuestarias fondos destinados para la protección animal y la protección ambiental, ¿sí? O sea, esto de que, por ejemplo, no hayan incendios, esto del cuidado hacia los animales, de capacitar, no solamente, o sea, por ejemplo, dirigirlos en cuanto a la realización de castraciones, que creo que es fundamental las castraciones para lo que es el control ético de población animal urbana, ¿no? La verdad es que la cantidad de castraciones que se hacen son pocas, no son muchas, no alcanzan, por eso hay una cantidad... que traigo a colación lo siguiente también, ¿no? O sea, el control ético de población animal, no solamente, o realizar las castraciones, no solamente regula ese control ético, sino que regula también los casos de maltrato animal. Cuando hay superpoblación animal, la gente de alguna forma, bueno, es un perro más de la calle, ya está. Sí. O sea, que es así. De alguna forma, también lo que hace es prevenir ese maltrato animal que se llegue a dar en un futuro, ¿no? O sea, y educar a la gente y concientizar. Muchas veces acá en Villaguay, donde estoy yo ahora actualmente, hay, digamos, hay castraciones, pero la gente ni siquiera se toma las molestias de ir hasta el quirófano para llevar al animal. O sea, son las proteccionistas que están acá, que van a buscar al animalito hasta la casa, lo llevan hasta el quirófano y se lo devuelven. Y vos decís, o sea, tenés la castración gratis, tenés, que te transportan al animal de forma gratuita y ni siquiera te tomas esas molestias. Sí, es verdad. La verdad es que entonces yo creo que es fundamental empezar, bueno, ampliar el cupo de castraciones, obviamente, eso más que descartado, ¿no? Pero sí con el tema de capacitaciones, o sea, con realizar cursos, charlas, jornadas, talleres, programas de actualización, todo en base a generar conciencia, difusión, ¿no? Que las municipalidades también, digamos, así como a veces mandan flyers con respecto a esto del coronavirus, lavate las manos, coronavirus, bueno, que manden flyers también con respecto a esto de los derechos de los animales no humanos, ¿no? Tal cual. O sea, la protección hacia la vida de los animales no humanos, el cuidado social responsable, porque no me gusta tampoco usar la palabra tendencia responsable, el cuidado social responsable hacia ellos, educarlos, ¿no? En cuanto a cómo tienen que comer los animales, la cantidad de agua, que no tienen que estar al rayo del sol, o sea, parecen cuestiones sí, que sí, pero sí, sí. Me parece que todavía es necesario, digamos, mencionarlas. Pero uh-huh. todo esto se hace y, digamos, de alguna forma se realiza en base a las partidas presupuestarias que también tenga cada uno de los municipios, las provincias y el Estado a nivel nacional de destinar para que se realicen, digamos, estas cosas. Uh-huh. Si no tenemos un Estado presente que garantice de alguna forma que promulgue o que, digamos, se haga eco de la causa animal, y es muy difícil, porque está pasando y estamos viviendo lo que pasa, y hago la mención, aprovecho el programa de radio también, uh-huh. lo que pasa con el acuerdo que va a firmar Argentina con China. Ah, por los chanchos, por los cerdos, ¿no? Terrible. Es terrible. Uh-huh. Y si nosotros del Estado Nacional tenemos esto, que Felipe Solá va a firmar un acuerdo con China para que traiga y se crían cerdos acá, que ya en sí no tenemos solamente el problema de las hojas, sino que vamos a tener, porque muchas veces, digamos, los ganaderos siempre... Uh-huh. critican a los vegetarianos o veganos hablándoles de la soja, y en realidad nosotros estamos completamente en contra de la soja. Seguro, porque sí. La soja es criada para, o sea, es criada, es cultivada para alimentar cerdos que luego van a ser explotados, uh-huh. masacrados por el consumo Seguro. Humano. Seguro. Sin uh-huh. mencionar todo el biocidio que causan, porque la cantidad de tala, de desmonte, de sí. todo lo que produce el cultivo de la soja, afectando, digamos, haciendo un monocultivo y afectando todo el entorno, ¿no? Uh-huh. Quitando nuestra biodiversidad. Entonces, la verdad es que si, por ejemplo, en ese caso, desde el nivel nacional tenemos eso, y la sociedad no se hace eco en repudiar esto del acuerdo porcino, y creo que hay mucho trabajo para hacer. Uh-huh, y también uh-huh. con respecto a, bueno, vuelvo a decir de nuevo, ¿no? A lo que es la policía, uh-huh, digamos, que realmente se capaciten y que, digamos, las denuncias las tomen, obviamente, pero creo que sí, que es fundamental por parte del Estado que comience a destinar, así como destinan uh-huh. partidas presupuestarias, por ejemplo, para los... no sé, para ver fútbol, bueno, que destinen partidas presupuestarias también para los animales no humanos y el derecho de los animales no humanos. Seguro. Cecilia, te va a hacer una pregunta Horacio también, que lo tenemos acá en la mesa. Sí, yo vuelvo un poquito para atrás, porque Pablo había dicho que en oportunidad de un muy bien logrado trabajo que hizo él con un equipo de estudiantes, que tenía su cargo, que tituló Cero Caballo de Fuerza, uh-huh. era con respecto a la eliminación de la tracción a sangre. Y la frase que decíamos en ese momento es que todos los planes con resultados positivos son generalmente de largo plazo, uh-huh, uh-huh. pero que aún así todos los planes de largo plazo tienen un comienzo, y ese comienzo debe ser hoy. Uh-huh, ahí está. ¿No? Uh-huh. Es decir, todo lo que pretende un cambio positivo, sólido, debe comenzarse en el mismo momento en que se lo imagina. Uh-huh. Y la pregunta que yo te quería hacer es porque, más o menos entroncada con lo que te preguntó Pablo, hablabas de la educación, hablábamos de la educación, y quería saber cómo era el entorno en este momento en Villaguay, teniendo en cuenta que hemos visto la aparición de algunos afiches por parte del municipio promocionando el buen trato con los animales domésticos. Uh-huh. Digamos, ¿cuál es en este momento tu relación con el municipio y si están bien encaminados? Tal cual. Mira, yo hace unos meses atrás, no tengo ahora acá, sí, acá tengo la fecha porque estoy buscando, el 24 de, bueno, creo que es el 24 de julio que pusieron, hice la presentación de una nota con la firma de varios vecinos de acá de Villaguay a la intendente Claudia Monjo solicitando 4 puntos en principio, ¿no? Uno de los puntos es el incremento de la cantidad de castraciones que se realicen en el municipio, después lo que es un plan de vacunación antirrábica en forma anual y que sea sostenido en el tiempo, campañas publicitarias masivas de adopción y campañas publicitarias de concientización y difusión de los derechos de los animales no humanos. En principio se empezó con eso, ¿no? Con el tema de las campañas de difusión, que de hecho, bueno, la municipalidad recibió muy bien la nota esta, tuve una reunión con la intendente de acá, Claudia Monjo, en la cual me recibió y recepcionó muy bien, digamos, el pedido. Hay cosas que por esto de la pandemia no se pueden dar, como a lo mejor, por ejemplo, el tema de ampliar los cupos de castraciones o de hacer en sí un taller, por lo menos en forma presencial. a lo mejor queda, digamos, pensado hacer en forma virtual, ¿no? Un taller de capacitación. Pero justamente por eso, digamos, se hizo la presentación de esta nota con estos puntos y se empezó, digamos, con los afiches, que de hecho se llenó de afiches toda lo que es la ciudad de Villaguay, por un pedido, digamos, explícito mío como delegada de AFADA, en conjunto con varias personas y ciudadanos de acá de Villaguay, ¿sí? Uh-huh. La verdad es que, bueno, en este caso hubo una buena recepción, ¿sí? Ah, qué bueno. Y se pudo, digamos, ¿cómo es que se llama?, implementar esto. Bueno, ahora queda también la otra parte, ¿no? Ver de hacer como un curso, que eso se está trabajando también. Yo estoy viendo de trabajar mucho con la Secretaría de Asuntos Legales, que me reuní hace unas semanas atrás, que está a cargo de Fernanda Miotti. Y bueno, y poder, ¿viste?, o sea, poder implementar este tipo de participaciones y este tipo de capacitaciones y poder realmente hacer algo. La verdad es que Claudia, la intendente de acá de Villaguay, Claudia Monjo, la señora Claudia Monjo, digamos, vuelvo a decir, lo recepcionó muy bien y bueno, la idea es poder ver de mejorarlo. Uh-huh. Quiero hacer un comentario con respecto a la tracción a sangre. Dale, sí, sí, sí. Acá, sí. Acá en Villaguay hay tracción a sangre, uh-huh. Obviamente me gustaría lo que es eliminarla con respecto al ejido urbano mínimamente, ¿no? Sé que en Paraná es terrible lo que hay de tracción a sangre y en Concordia también. Sí, sí. Obviamente soy completamente abolicionista porque la tracción a sangre realmente es un mal que hay que prácticamente desterrarlo, por lo menos de acá de Argentina. Los políticos eso no lo ven porque piensan en solamente que uno está pidiendo el fin de la tracción a sangre por una cuestión de maltrato animal. Y uno va más allá de ese maltrato animal, ¿no? Porque, digamos, el maltrato animal es como dice el dicho, ¿no? Que el árbol no te impide ver el bosque. Seguro, ahí está. No, es un tema social, sin lugar a duda, ¿no? Es un tema social porque ahí está la explotación hacia niños, niñas y adolescentes que trabajan. Está, digamos, la atracción de, bueno, el maltrato animal, la atracción a sangre. Uh-huh. Está el hecho de la circulación de estupefacientes, digamos, uh-huh. Porque muchas veces, por lo menos en Capital Federal y en el conurbano de Buenos Aires, no sé cómo será acá en Entre Ríos, se ve lo que es el consumo de estupefacientes, uh-huh. Que es traído por los carros. El tema del problema de tránsito también se encuentra en lo que es la atracción a sangre, ¿no? Hoy, el otro día estaba hablando con un chico que trabajaba en seguros y comentaba, ¿no?, que piden dentro para la protección, digamos, de cubrir los seguros, piden que incluso el carrito que uno lleva a lo mejor colgado al auto tenga no sé qué requerimientos y hay carros de este tipo circulando por la vía pública sin ningún tipo de control. Seguro, por la parte de la dirección de tránsito, ¿no? Uh-huh. Y también una cuestión de precariedad laboral, ¿no? O sea, uh-huh. Yo creo que no a nadie en realidad le gustaría o nadie es feliz trabajando arriba de un carro de esa forma. Uh-huh. Me parece que darle condiciones dignas laborales en un marco regulatorio de ley de contrato de trabajo a una persona tiene mayor dignidad que estar arriba de un carro trabajando. O sea, uh-huh. Me parece que tampoco, o sea, sería una como también aplaudir en cierto punto a la pobreza, ¿no? Fomentar la tracción a sangre. Seguro, seguro. Uh-huh. Y además también colacionado esto con el tema de las jineteadas que muchas veces se realizan con respecto al tema de los niños, niñas y adolescentes, que a mí me encanta relacionar el derecho animal con el derecho de ellos, ¿no? Estamos viendo de alguna forma y fomentando para que esos niños naturalicen esa explotación, ¿no? Naturalicen que está bien explotar a un ser vivo para poder yo comer, naturalicen que está bien maltratar a un ser vivo, porque muchos caballos son realmente maltratados, explotados, sin, digamos, tener sus carnet de vacunación y la atención médico-veterinaria correspondiente. Entonces, de alguna forma, esos chicos, esos niños, niñas y adolescentes crecen, digamos, en ese ambiente que es su entorno de vida y de alguna forma naturalizan el maltrato animal, ¿no? Con, además de todo esto, las leyes que se violan en el marco de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, como puede ser la 26061, o a nivel internacional, como puede ser la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? Seguro. Entonces creo que es todo un conjunto. Los políticos están encasillados en que solamente es el maltrato animal, que uno está loco porque solamente pide por el maltrato animal. Y realmente son un montón de circunstancias que se dan y que ellos no los llegan a ver, sobre todo los legisladores a nivel nacional, ¿no? Acá, Cecilia, hubo un caso emblemático en Concordia que era el tema de la pirotecnia, en el cual Horacio jugó un rol importantísimo, el tema de la pirotecnia, y el trabajo de Horacio fue en conjunto con familiares de pacientes espectroautistas, con familiares de personas adultos mayores, fue un trabajo en conjunto, te diría, social, y hoy la Sociedad de Concordia, si bien obviamente hay ejemplos en los cuales tiran, la Sociedad de Concordia ha tomado conciencia de esto, y hoy celebramos de que no haya el nivel de pirotecnia que hubo años anteriores. Sí, la verdad es que, bueno, felicitaciones de vuelta también, porque el tema de la pirotecnia también es preocupante. No solamente, vuelvo a decir, y justo lo trajiste vos también a colación, ¿no? No solamente por los derechos de los animales, que muchas veces son víctimas. Tengamos en cuenta que ellos, el sistema auditivo que tienen... Sí, sin duda. Y escuchan ruidos que nosotros no llegamos a escuchar. De hecho, muchas veces los animales, uno se ponen ellos en alarma y recién nosotros empezamos a escuchar el ruido, no sé, al rato. Ellos tienen una percepción muchísimo más alta y toman sonidos mucho más altos que los nuestros, ¿no? Entonces, obviamente, lo que es la pirotecnia les destruye prácticamente el tímpano, ¿sí? Entonces, es fundamental por ellos. Y también los chicos, los nenes, los niños autistas, ¿no? Que también, de alguna forma, tienen una percepción de los sonidos diferentes al entorno nuestro. Creo que los niños autistas, además de percibir mayor cantidad de sonidos, es como que escuchan al mismo tiempo todos los sonidos que hayan, no sé, en la casa, ¿no? Entonces, por eso tienen ese problema que no es como si nosotros... Estoy hablando desde la ignorancia porque mucho no conozco el tema, no sé si un médico escuchando me puede corregir. Pero, digamos, tengo entendido que uno, digamos, que no tiene el autismo comúnmente, puede a lo mejor diferenciar, ¿no? A ver qué ruido quiero escuchar más, qué ruido me quiero concentrar, en cambio ellos escuchan todos los ruidos al mismo tiempo. Y realmente creo que sí, que el tema de la pirotecnia se tiene que ver, que la pirotecnia debería estar prohibida en todos los municipios, en todos los municipios que haya a lo mejor luces solamente, y digamos, no solamente es por la protección de los, porque muchas veces también se piensa esto, o sea, siempre nuestra prioridad va a ser la protección de los derechos de los animales no humanos. Pero de alguna forma hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Protegiendo los derechos de los animales no humanos, también protegemos al propio humano, ¿no? Seguro. Con diferentes cosas. Entonces es como que realmente la pirotecnia es un mal que realmente debería erradicarse también. Acá en la ciudad de Villahuay fue Mario Araujo, que es un ciudadano de acá que hace muchos rescates, digamos, de animales que ya están, digamos, casi destruidos, por decirlo de alguna forma, y él logra recuperarlos, así que también la verdad es que gracias a él, que en su compromiso y en su constancia, digamos, solicitó, habló con las autoridades de acá de Villahuay para ver de que se lanzara una ordenanza municipal, digamos, en donde se restringiera el uso de la pirotecnia. Así que también, digamos, hay un trabajo. A mí me gustaría igual, de todas formas, que también esté prohibida en forma completa. Sé que es un camino difícil porque muchas veces tenemos empresas corporativas a nivel nacional o internacional que hacen lobby por la... Acá lo vivimos a eso, una asamblea lo vivimos a eso. Te digo porque fuimos testigos de todo eso. Cecilia, me queda nada de tiempo. La verdad que me encantó que hayas participado del programa. Me gustaría que volvamos a tener una charla en un futuro y seguir hablando de estos temas, profundizarlo. Te agradezco un montón y la verdad que me parece que fue muy positiva la charla. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por invitarme al programa y sí, encantada, no hay problema. Y bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, y también a Horacio por la participación en el programa. Ahí está, sí, fue espectacular. Te mandamos un beso grande, Cecilia, y nos mantenemos en contacto. Ahí te saluda Horacio también. Bueno, Cecilia, espero que pronto podamos reiniciar esas reuniones que estábamos haciendo a nivel provincial, sobre todo para ver cómo avanzamos en el tema de esta ley provincial de protección integral de los animales y la hora en la que se está tratando también ahora sobre la prohibición de la pirotecnia, uh-huh. que sea una ley provincial, uh-huh. más algunas otras como la que hablaba de fiscalías especializadas en el tema maltrato y una policía también dedicada exclusivamente al maltrato animal. Te mando también un beso y ojalá pronto podamos vernos. Sí, ojalá sí, vamos a estar en contacto. Sí. Uh-huh. Vamos a estar en contacto para poder hacerlo y poder trabajarlo acá en Entre Ríos. Ahí está, mira qué bueno, ¿eh? Un beso grande, Cecilia. Bueno, un beso grande a ustedes y muchísimas gracias también. Ahí está, qué hermosa charla, Horacio. Sí, la verdad que cuando hablan, yo te voy a ser reiterativo, a mí me gusta cuando hablan con esa seguridad que te dicen, esto es así, no hay duda, no hay un gris acá, ¿eh? Así que bueno, la verdad que muy positiva la charla con Cecilia Domínguez, la verdad que está bueno, firme convicciones, y eso es importante. Sin duda, aparte hay mucha experiencia para transmitir, es una persona que ha trabajado mucho como profesional en el campo del animalismo. Pero te da la pauta que hay cosas que no las negocia, ¿eh? No. Y está bueno eso, ¿no? Sí, eso es importante. Uh-huh. Eso es importante porque la gente de las leyes que esté trabajando arrimada al movimiento proteccionista le da una solidez uh-huh. que estamos logrando recién uh-huh. ahora, ¿no? Después uh-huh. de mucho trabajo. Viste que cuando empezamos a charlar, me gustó que hablamos de la parte penal, le dio un rol importante, pero dijo, pero no es el camino. Y tiene razón. Claro. Tiene razón, hay que lograr que con cuestiones judiciales civiles impacte para que esto no pase, ahí tiene que ir, ¿no? Si llegamos a los penales porque ya hizo macana. Claro, ¿eh? Ya el daño está hecho. Está bueno, puede ser el inicio de un camino, sí, dijo, pero tenemos que ir por otro camino. Pareció excelente esa explicación, ¿eh? Sí. Horacio, nos tenemos que reencontrar, despedirte y reencontrarnos en 15 días. Se nos pasó. Lo que pasa es que te apasionás, güey. Y ella también se fue apasionando en un momento, pero estuvo genial. La verdad que, Horacio, saluda a Mirta, nos reencontramos en 15 días, brillante como siempre. Muy bien, gracias, Pablo. Ahí está, qué linda, qué lindo micro, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la...